castigará. Con toda su maldad, con toda su bondad, que van de la mano se extraño y verlas jugar. Pido paz y tranquilidad, no peleen más por cosas banales, vacías de vida, sin principio ni final. Adán y Eva no se enteran si no coges las manzanas cuando te envenenas, la enfermedad que buscas. Ya están tus excusas, pelusa que se acumula, la entrada de la naturalidad más pura. Suspendido de asignaturas básicas, como en las lágrimas de compasión que son tuyas. Ayudas a destruir y no a crear, consciente del mal ajeno y espero que tus peros se conviertan en promesas. La represión que ejerce solo echa peste ya. Gracias a eso eres de. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y de allí. La represión que ejerce solo echa peste ya. Gracias a eso eres.